Lo sabemos. Un desierto no es oasis. Pero solo lo caminamos para llegar a él. Espejismo del remanso antes de morir de sed. Esperá, tranquilo guerrero, que mañana se abrirá el fuego, pero hoy las estrellas nos arrullan y el viento nos susurra con aliento gélido las últimas palabras de consuelo. Con un abrazo cálido, compañero, que nos quema la ropa hasta incendiar el alma. Porfiados, caprichosos, de que si no nos abandonamos, el tiempo no será lineal. Dimos tantas batallas, saltamos tantos abismos, que ya las decisiones son mandatos que destierran de nuestro cuerpo a un corazón fatigado, arma subversiva que se sabe poderosa, pero se siente descargada. Descansá, valiente. Merecemos un último plato caliente, sopita con lentejas antes de ir a dormir, rebajada con un vino barato que pique los labios y nos atonte un poquito hasta decirnos lo que no pudimos antes de partir. Si ya no hay oportunidades, abriguemos recuerdos, chispeantes, rojos por dentro, como una brasita escondida en la tierra. Conectá, corazón, con el entorno estático de la nostalgia de la hora, con la calma nerviosa que no podemos retener. Conectá y no lo abandones, porque mañana llegará el aluvión. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay donde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante jamás será profanada. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que se aviva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que se aviva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Buenas noches, bienvenides al Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra gran comandanta Juliana Moreno. Y la voz que escuchamos a continuación, muy amablemente presentando a Juliana Moreno, es la de Mauro Salina. Y quien tan amable me presenta como siempre, mi querida compañera Belén Valenzuela. ¿Cómo estás, Mauro? Ay, muy bien, ¿vos? Todo bien, re bien. Bueno, y muy feliz porque además... Muy feliz. No estamos soles. No estamos solos porque está Juli Moreno, como ya dijimos. Está Yanni, que va a ir pasando la orácula en su debido momento. Nos cuenta sobre las energías. Sí. Y después, bueno, también va a estar Flora, Interestelar con Vineraturra. Y también, bueno, nos acompaña Cami, nos está operando Mailis. Y tenemos también la presencia de Pedrito, mi gran compañero de laburo, que vino a visitarnos y a tomar un vino. Hola, Pedrito. Como pueden hacer todos los que están escuchando. Así es. Acérquense al Centro Cultural Olga Vázquez 60, 10 y 11 y pueden compartir un gran momento con nosotros. El purgatorio íntimo e interactivo, porque podés venir y te invitamos a pasar, a que nos cuentes qué es lo que te está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros hoy? Ay, yo creo que estoy como en... Tengo como la tormenta que me está pasando alrededor y que me está por tirar a la mierda, pero estoy dentro de todo en un espacio de calma. Estamos como conflictuades, pero... en el medio de ese conflicto, en un lugar en el que todavía hacemos pie o que nos, como que nos movemos en el mismo ritmo de ese huracán, entonces como que parece que hay un poco de estabilidad en la inestabilidad. El ojo de la tormenta, ese es el tema de hoy. Ese es el título de este capítulo. Sí, el ojo de la tormenta, que como todo lo que nosotros traemos a colación para ustedes... es la ambigüedad. Y la ambigüedad del ojo de la tormenta tiene que ver con la calma que antecede a la tormenta. El lugar en el donde... ya estás en la tormenta, sí, pero estás como en un lugar medianamente piola. Estás en el medio de la tormenta y las cosas se van a poner feas. Pero en este momento preciso, presente... estás no medio bien. Estamos... o sea, más o menos bien. Claro, pero dentro del horizonte se ve que se va a pudrir todo. Y el horizonte está re podrido, está re negro, está difícil, pero hay que saber bailar, moverse, hacer equilibrio en la crisis. Si viene un tsunami, aprende a surfear la ola, amigue. Así es. Es así. Pero bueno, ya tenemos un programa súper cargado de cosas, así que... surfeamos la ola. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Acá la noche es más alta y no duermo. Se prendió fuego la única palmera que rompía el paisaje. Pasó la avioneta fumigadora. Las primeras maniobras parecían una demostración y algunos aplaudieron hasta que apareció en el aire el veneno blanco. No llegamos a ver al piloto adentro de su nave metálica. Hola. Thank you.

aunque esté de noche, las estrellas tapan la oscuridad y la luna llena ilumina casi tanto como si Dani hubiera cambiado el foco quemado del farol colgado en la pared. Es perfecto. Y como si el universo lo supiera, como si supiera que yo estoy adulándolo y creyendo en la felicidad que trae consigo la dispersión con amigas y el vino, nos envía un vientito amable que nos acaricia con suavidad y me despeina el flequillo para que alguien diga: che, está refrescando, ¿no? Y el resto asienta y suspiremos y hablemos de las cosas que construyen desde lo banal del existencialismo a las verdades más profundas de la humanidad. De esas verdades que se fuman con el timbre y con murmullos que se asoman por el pasillo. De esas verdades que me arrepiento de no haberlas escrito antes de que desaparezcan. Y en el fondo a todas nos da esa sensación que se manifiesta como la melancolía de extrañar ese preciso momento que estamos viviendo y la certeza de que toda felicidad es efímera y que los momentos hermosos de la vida que hacen que esta valga la pena son estos. Y mientras pienso todo eso, siento que ya tengo la novela escrita, porque todo tiene sentido. Todo tiene sentido y solo. Chicas, el portero me manda fotos en pija. No necesito una pija. Necesito propofol. Esto fue Polaroid, escrito y dirigido por Florencia Di Paolo. Radionauta.com.ar FM 106.3. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, a travestijuelas. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera oñembolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Taiwaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Ore Dorojebubei. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿A quién le importa lo que pasa afuera? Si mi corazón crece en esta piecita y solo de tu boca sale lo que quiero y solo en tus manos está lo que quiero recibir. ¿A quién le importa lo que pasa afuera? Si acá estos pibes jugamos a enamorarnos y a ponernos re duros, todo, todo menos el corazón, que ya está duro mucho antes. Yo no quiero que nos pase nada malo, pero así es este lío que nos pone al palo. Juntos, claro. Siempre juntos. Tengo la vida, sin vos no hay razón. Lo mismo da estar en la cama o dentro del cajón. Y ahí ya me ven haciendo piruetas, llamar tu atención. Me cuesta un millón de horas perdidas que se hacen mi Dios. De horas perdidas que se hacen. No hay que mezclar, a menos que quieras mucha joda y después una buena resaca. Purgatoria presenta La Orácula. Todo lo que tenés que saber para tomar buenas decisiones. Llegó el momento para saber dónde estamos parados dentro de esta tormenta. Energéticamente. Y para eso tenemos a la presencia de Jean Cuello. Nuestra orácula. Nuestra orácula. Muy bien parados estamos hoy en esta noche con Luna en Sagitario. ¿Qué onda, Sagitario? ¿Qué es? Sagitario. Venimos de dos días con la Luna en Escorpio, una Luna intensa, una Luna de muchos sentimientos, de experiencias extremas. Y ahora con la Luna en Sagitario, el tema se pone un poco más optimista, más alegre, más dinámico también. Se siente. La Luna son las emociones. Claro. Entonces veníamos como de unas emociones intensas, buenas o malas, pero intensas. Intensas. A ahora algo más festivo, más fin de semana. Claro, Sagitario es un poco más festivo, un poco más optimista. Hoy es jueves. Y además Sagitario se encuentra con Júpiter, que está en Sagitario, así que este sentimiento de expansión y de diversión y de que va a estar todo bien, se ve como acrecentado todavía. Pero por otro lado el Sol está en Virgo. Y Virgo y Sagitario están en un aspecto medio tenso. No se llevan bien. No se llevan del todo bien. La idea es que se lleven bien y poder integrarlos a los dos. Poder integrar la energía de Virgo de... Lo mejor de cada uno. Claro. Poder estar presentes en la realidad, en la actualidad, en los detalles, en los quehaceres diarios. Y también saber siempre que hay algo más. Y poder tener esa sensación de que todo va a estar bien y de que si algo malo pasa acá en el día a día, hay más. Entonces no preocuparse tanto y no buscar tanto la perfección como quiere Virgo, digamos. Uh-huh. Tratar de un poco y un poco incorporar las dos energías. Para aclarar todo esto, claramente nos va a influir de manera totalmente diferente a cada uno de nosotros, porque cada uno tiene su carta astral, su ascendente, claro, su sol, su luna, y varía según las reacciones de cada uno. Pero también nos podemos dejar influenciar por la energía. Obvio. Entonces, si esta energía es como un poco del orden, pero también de la diversión, podemos sentirnos un poco ordenades y divertides. La idea es incorporarlas ambas. Por ejemplo, a mí me pasa que me siento mucho más identificada con la energía sagitariana, pero tengo que aprender de la energía de Virgo. Entonces, la idea es aprender, incorporarla, sin perder la esencia, porque mi esencia tiene que ver con Sagitario, entre otras cosas. Uh-huh. Por otro lado, la luna hoy entra en cuarto creciente. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de las intenciones de la luna nueva en Virgo. Ahora es cuando las intenciones se empiezan a manifestar, o si estuvimos haciendo el trabajo correspondiente, vamos a empezar a ver resultados de acá a la luna llena, que es el 14. Luna llena en Piscis. ¿Qué onda Piscis? ¿Qué onda Piscis? También, si hablamos de incorporar dos energías opuestas y complementarias, hablamos de Virgo, por un lado, como dijimos, la realidad, el perfeccionismo, el detalle en los quehaceres diarios. Y por el otro, Piscis, que Piscis habla de una conexión con un todo, con la naturaleza, de la sensación de empatía, a veces también un poco de escapismo. Entonces ahí Virgo nos ayuda a estar presentes en la realidad. Y la idea es eso, es incorporar ambas energías para poder sacar lo mejor de cada una y fluir con la realidad. La mezcla. Nunca mejor surfear en la ola de este tsunami mientras se va todo al carajo, básicamente. Claro, aprender a estabilizarse en el medio de la tormenta, sí, claramente. Hay que ponerse piedritas en los bolsillos para no volarse. Sí, sobre todo porque también además tenemos a todos estos planetas que están en Virgo, tenemos un aspecto tenso con Neptuno en Piscis, una oposición. La oposición es como un contraste de energía, una lucha de energía. Y Piscis es esto que dijimos recién, y Neptuno también, porque lo rige, entonces nos habla de esto, de los sueños, de la fantasía, tal vez de la utopía, de conectarnos con algo más superior a la rutina que nos rodea. Y a veces pasa que eso está bien visto en el área del arte o, no sé, en determinadas zonas, pero también saber que se puede llevar a todo en la vida, porque todo, en todo momento estamos conectados a algo más, sea lo que sea, para cada uno ese algo más. Entonces, bueno, podemos estar oscilando entre estar muy realistas o estar en una fantasía continua, o podemos proyectarlo y sentir que los demás nos cortan las alas, o no sé. No nos dejan ser. Claro. No te lo voy a permitir, o sea... Pasa que cuando nos identificamos mucho con una energía, por ejemplo, si yo me identificara mucho con la energía de Piscis y con esto de ser una con la naturaleza y de fluir. Ecosexual. Y, claro. Puede pasar que al no incorporar la otra energía que también vive en mí, la proyecte en alguien y entonces diga, no, porque esa persona no me deja estar en donde yo quiero, no me deja flashear lo que yo quiero flashear. Y no, la idea es poder incorporar todo porque de eso se trata también la astrología. Son los 12 signos en distintas zonas de la vida y todas nos pertenecen y tenemos que incorporarlas en mayor o menor medida, siempre con la esencia de cada uno. ¿Y qué pasa con estas intenciones que algunas se pudieron llegar a manifestar y las llevamos a cabo y otras por ahí quedan en el tintero, digamos? ¿Qué te quedó en el tintero, Mauro? Ay, siempre me quedan cosas en el tintero a mí. Pero bueno, no, me refiero a esto, ¿viste? Y no, una vez que la intención ya está hecha, digamos, ya es consciente. Materializada. Claro, ya está. Ahora lo que hay que hacer es moverse en pos de conseguirlo. Puede tardar más, puede tardar menos. A veces se presentan situaciones complicadas que traban. A veces Saturno, que Saturno nos habla del tiempo, nos dice, no va a ser ahora, va a ser dentro de, no sé, unos meses, pero también tiene un porqué. Tal vez ahora no estabas listo para que sea. Es el destino. Claro, en parte. Yo voy a traer a cabo una metáfora que me dijo mi padre y fue el último video que filmé de él antes de morir. Era... Una fruta no puede ser arrancada antes de tiempo. La fruta cae cuando madura. Claro, no sirve eso de cortarla verde para que dejarla madurar en, no sé, envuelta en diario, ponele. Uh-huh. Es uno de los métodos. Hay que esperar el momento. Hay que saber momento. Esperar y el momento llega, la fruta cae. Y es lo más dulce del mundo. Es la manzana prohibida. Y ese momento también de maduración es parte del proceso, o sea, es necesario. No es que hay que esperar solo cuando cae. El proceso es casi tan necesario o más que el resultado y es donde más aprendemos también. Claro, hay que aprender a disfrutar todos los estadios, digamos. Desde que nace la flor, se marchita y nace el fruto y madura y se va como formando y generando, cambiando de color, transformándose hasta el punto de su máxima maduración y su explosión de clímax, que es básicamente como el, no sé, como llegar al orgasmo. Si me permiten... Hacé lo que quieras, en el clímax de la tormenta. Chau, Jenny. Nos vemos la semana que viene. Adiós. FM 106.3. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Sé que el temporal se está avecinando, pero las horas escapan sin escenitas. Sin drama, como si nada pasara. Y no, afuera no pasa nada. La gente que me rodea se mueve, pero en pausa. Sé que adentro la tormenta comenzó hace rato, aunque yo no me muevo o no me siento, aunque yo ni siquiera sé si sigo en mi cuerpo, y por un segundo tampoco sé si salir corriendo a buscar un techo para protegerme, o sacarme la ropa, lanzarme al viento y aprender a llover. Pero vuelvo a mí y no me gusta esconderme bajo un techo, ni refugiarme en paraguas, ni quedarme quietita esperando a ver si para. Ya aprendí que si no me arremango y la atravieso, la tormenta nunca se calma. Y además me rehúso a perderme el cielo, aunque parezca que se está cayendo. Me gustan los rayos, la turbulencia, y en el medio de la revuelta mirarme desde afuera y entender que es mía la tormenta. Es mía y es inmensa. Entenderla tanto, tanto que al final termino siendo ella y destruyo los techos y los pisos que me contienen, despejando mi espacio, liberándome, mojándome la cara, embarrándome los pies y las manos. Sé que cuando llega la tormenta había una parte de mí ya muerta y no hay tempestad que me lleve puesta porque primero arraso yo. Esperar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Distante, incierto, anhelable, como una piel que nunca fue tocada, inestable, hiriente, quién sabe por qué insisto y someto mi tiempo a tan doloroso sentir. Luego la culpa, luego no sé, cómo prender fuego el dolor. Corre el tic-tac, destruyo, corro, siento, me pregunto cómo hacerlo, si intento y no resuelvo. Invado mis cimientos, me sorprendo en el reflejo, soy humana aprendiendo. Voy y vuelvo, vaciando, con mis manos corrientes turbulentas. Vuelvo, llenando la cuerpa de dichas palabras que besan vacíos. Aclaro, comprendo, suelto y me río. Thank you. será. Y solo haces atento a lo que vendrá. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresa al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorioog. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Sonido no se desvanece en el aire, se materializa en el medio de un tornado, de un huracán, y se transforma en una persona que nos está visitando. Hola, Gonzalo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo Seguel. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Belén. Buenas noches a todos. Todos purgatorians. Qué lindo que nos vengas a visitar. Ah, la verdad que sí, así tenía ganas de volver acá al aire, un cachito. Ah, sí. Nos extrañaba. Yo sabía también que ibas a volver, sí, con el rabo, obvio, entre las patas. Sí, boludo, si yo soy cola de paja, ya me conocen. Y yo soy súper taurino, entonces sí, soy súper rencoroso. Así que... Ah, mirá. Fíjate. Mirá, mirá cómo te miro. Mirá cómo te miro. Lo voy a tener en cuenta. ¿Cómo estás? Natural. Bueno, es momento de conclusionar. Sí. ¿Cómo ves, para vos, según tu punto de vista, el ojo de la tormenta? A mí, como esa idea de tormenta me viene como remolino, ¿no? Como más tornado se me hace siempre, sí, el ojo de la tormenta. Y algo que aprendí una vez, como a mí me gusta nadar, y a mi mamá también, mi mamá me dijo, si vos algún día estás en un remolino, lo que tenés que hacer es tomar aire y nadar para abajo hasta que se termina. Ajá. Y después de ahí salís. Claro. Mirá. Y el ojo del huracán es el punto en el que tenés que llegar a lo peor, o sea, al fin del remolino, y desde ahí salís. Es que me parece, el punto del ojo del huracán es que ya está lo peor pasando, no puede pasar nada peor. Claro, claro. hermosa conclusión de cierre para este programa de hoy, que es decir, bueno, hay que llegar al punto que se va todo al carajo, un punto de mierda, un punto en el que todos vamos a sufrir, pero es para mejor. Sí, y hasta políticamente, como en esa sección, básicamente, puede ser el ojo del huracán este es momento, la... porque sí, ya sí. Es como algo que se va a terminar, evidentemente, o va a cambiar, y... La síntesis, síntesis del gobierno de Macri claramente claro. Es el ojo de la tormenta, que justo ahora estamos en la calma claro. Que antecede la tormenta y que se va a ir todo al carajo si no pasan las cosas que queremos en octubre. En realidad ya se fue todo al carajo hace un montón, pero sí. Pronunciarnos como en el ojo de la tormenta es decir que nos dimos cuenta de que estamos en el peor momento, pero que podemos tener un veranito, un descanso y decir, bueno, de acá en más esto no va a volver a pasar. Reperfilar nuestras intenciones. Reperfilar la tormenta. Sí. No, a mí me dijeron que de estrategia de marketing en el macrismo iban a hacer que de construir la deuda. De construir la deuda. De construir eso, la deuda. Durambarbismo. Durambarbismo, así. Liso y llano. Claro. Ahí, en la cuchilla. Bueno, estamos deconstruyendo nuestras tormentas internas y externas. Bueno, pero sin antes, yo no me quiero ir sin agradecer a todos las presencias hermosas que nos acompañaron hoy. Como por ejemplo, recién, antes de este espacio, que estuvieron escuchando a Anku, que estuvo leyendo algo claramente propio. Y también, bueno, a Gonza, que nos vino a visitar, a Pedrito, que nos vino a visitar, y a Cami, que también está acá, que forma parte de este hermoso espacio que es Radionauta, y Miley, que nos está haciendo la operación con sus dedos mágicos, y Juli Moreno, que siempre es la gran comandanta de nuestro hermoso programa. Pasó la orácula también, Jean Cuello en Instagram, si necesitan saber sobre su carta astral y todas las intenciones y las informaciones que necesitan para tomar buenas decisiones, las encuentran ahí preguntándole a ella. Y bueno. Y también estuviste vos y también estuve yo. ¿Quién soy yo? Mauro Salina. ¿Y vos quién sos? Belén Valenzuela. Uh-huh. Ah, Belén Valenzuela. Sí, te conozco de todes. Uh-huh. Y bueno, y esto fue casi todo por hoy. Surfeando la ola. ¡Chao!